En los 60.000 graduados de la EDA existen pruebas de que más de 600 han violado los derechos humanos. Por lo menos 12 se convirtieron en dictadores, como por ejemplo Manuel Noriega en Panamá. Sí, algunos de nuestros alumnos han cometido actos negativos, pero si se piensa en las miles de personas que han pasado por la Escuela de las Américas y el bien que han hecho, de eso nunca se habla. Solo quieren centrarse en las controversias y en lo negativo. Y lo que realmente me molesta de todo esto es que quien se fija más en lo negativo, en lo polémico, en estas acciones, la que siempre busca el lado negativo es la gente de la iglesia. La iglesia se supone que también debe ver el lado bueno. Pero sin embargo se fija solo en lo malo, ni siquiera piensa en el bien que hemos hecho. Y está hablando de un estudio que demuestra que hubo personas que pasaron por la Escuela de las Américas que tuvieron que ver con algunas atrocidades. No tenemos ningún problema con ese estudio, no lo negamos. Simplemente porque el autor de una matanza haya ido a un instituto, no quiere decir que aprendiera a masacrar en ese instituto. Nos han informado de que la Operación Cóndor, una alianza de los escuadrones de la muerte en Paraguay, Chile, Argentina y Brasil, por lo menos, una especie de internacionalización del principio de los escuadrones de la muerte, la Operación Cóndor, se dirigía desde un cuartel general norteamericano en Panamá, y cualquiera que estuviera implicado en esa operación del Escuadrón de la Muerte, sabía que podía ir allí y establecer comunicaciones de forma segura, lo que significa, entre otras cosas, que todo lo que dijeran o hicieran lo sabía Washington. Simplemente porque el autor de una matanza haya ido a un instituto, no quiere decir que aprendiera a masacrar en ese instituto. Esto no es un monasterio, un seminario, una academia de la paz. Esto es una escuela de combate. Y por eso vienen aquí, a entrenarse, y vuelven a sus casas para defender ese sistema. ¿Quién es el enemigo? Los pobres, como siempre han sido. ¿Dónde se encuentra el enemigo? ¿Más allá de las fronteras de sus países? No, no, en sus países. Los pobres son los que amenazan al ejército. Los pobres son los que amenazan al ejército. Los pobres son los que amenazan al ejército. Los que amenazan el sistema socioeconómico allí. Los que quieren reformas. Salarios justos. Vivienda decente. Escuelas, hospitales. Poder militar norteamericano admitió que había cometido lo que llamó un error. El error consistía en haber entrenado militares latinoamericanos en las técnicas de la tortura, el secuestro, el asesinato, la desaparición forzada. En fin, un errorcito. No se torturaba solo a los culpables de los presuntos delitos de subversión. Se torturaba a cualquiera. Cualquiera que podía resultar potencialmente peligroso. Los primeros beneficiarios de los recursos del país, tanto humanos como materiales, deben de ser los llamados intereses estadounidenses. Y si el pueblo del país piensa que el primer beneficiario debe ser el pueblo de ese país, entonces se los tacha de comunistas. Y hay que hacer algo con ellos. Se puede hacer un montón de cosas, pero si ninguna de ellas funciona, entonces los matas.